Somos la radio que sabe lo que más te gusta. FM Oriente 92.3, temporada 2021. fmoriente.wordpress.com. Señal en vivo, las 24 horas, desde cualquier lugar.